¿Seguro? Bueno, acá Susana me dice que no se escucha con el micrófono porque la tapo, que es la princesa del panel. Bueno, en principio la primer parte iba a ser una breve presentación del libro Perra la Vida, que es una, digamos, es una autobiografía que a mi juicio es una autobiografía novelada de la historia de un compañero del PRT ERP, una organización de los 70 que tuvo fuerte inserción dentro del movimiento obrero y tuvo distintas expresiones en distintas áreas de lo que es la lucha política, la lucha militar, la lucha sindical y también la lucha propagandística. En este caso, el compañero se incorpora al PRT en lo que es la distribución de la prensa, ya sea Estrella Roja o El Combatiente, a nivel nacional. En ese sentido, la tapa del libro es alusiva al camión con el que ellos distribuían el material del PRT. Era un camión que distribuía vino y productos regionales para así sortear los controles policiales. De hecho, hay algunas anécdotas, ¿no? De cómo le tenían que dejar un vino al cana, sonreír, hacerse los chapuceros para entrarle a los policías y a toda la reacción para poder llevar a destino lo que era la prensa y la propaganda de las actividades políticas que tomaban estas organizaciones. Digamos, es un libro que trata no solo de la militancia, sino también de su paso por el Instituto Loma, sus amores, sus amigos. Digamos, acá conoce a mucha gente que sin saberlo también forman parte de la misma organización. Digamos, la organización después tuvo fracciones, una es la Fracción Roja, un compañero de él que aparece acá como el Tano Manlio, fue un compañero de él de acá del Instituto Lomas, que en su momento integró la misma organización, pero por ser una organización clandestina, cada integrante tenía un nombre de guerra que se decía, y bueno, nunca supieron que compartieron, además de sus estudios secundarios, una militancia dentro de la misma organización. En este libro, bueno, aparecen varias gente que estudió en el instituto, que nos comentaba que debido a múltiples actividades que se desarrollaban acá, en varias oportunidades estuvo a punto de ser cerrado el instituto. De hecho, los profesores fomentaban fuertemente la participación. Él lo recuerda como una experiencia muy linda. El autor del libro no está acá porque se encuentra en Italia. Él fue detenido en el año, no quiero equivocarme, 75, en enero del 75, y salió en libertad, no salió en libertad, digamos, fue expulsado del país en diciembre del 79. O sea, fueron 5 años de detención, lo cual aparece crudamente reflejado en el libro. Hay cuestiones de torturas y de situaciones dentro del espacio carcelario que por lo menos mi generación no maneja de un modo tan brutal como aparecen en el libro. Si bien, como ya hemos dicho en algunas otras charlas, no se trata de hacer la autopsia del movimiento obrero y ver cómo los milicos torturaban, cómo los milicos actuaban como fascistas, sino de ver el desarrollo y la construcción que dio el movimiento obrero en un momento dado para aprender de esas experiencias y reflejarlas hoy día. Por eso en este libro también aparecen cuestiones de la organización interna dentro de la cárcel. O sea, la política del PRT y muchas organizaciones de los 70 era que el partido continuaba en la cárcel. Y se ve los debates internos, la formación interna, los caramelos, que eran papeles que se escribían en papel de cigarrillo, la prensa íntegra del partido, se enrollaban, se hacían una bolita, se movían en papel de plástico de celofán y se movían como caramelos de entre los compañeros por la cárcel, ya sea de mano en mano en los patios o por dentro de las tuberías de los inodoros, con una suerte de arpones que fabricaban los compañeros. todas esas experiencias están reflejadas en el libro. Y algunos por ahí se preguntan por qué el Tano no está acá, y digamos, el Tano sobrevive o logra salir de la cárcel por ser ciudadano italiano, y digamos el consulado italiano saca una ley para que todos los presos políticos sean expulsados del país. Digamos, hace un acuerdo para que todos los presos políticos sean expulsados del país, y en esa situación es que él y unos 5 ciudadanos italianos más salen expulsados. Digamos, después su vida se desarrolla allá, él entra a militar en el PRT en Torino, organiza, bueno, se pone a dirigir el PRT de allá de la zona de Torino, hasta el 83, que bueno, por diferencias que tiene con el partido, con el devenir que tuvo, se aleja, pero en ese momento conoce a una muchacha italiana que hablaba castellano y que en su habitación tenía un afiche del MIR, y vivieron felices y comieron perdices, sería el final del libro, que no está en el libro, pero que es la realidad, digamos. El MIR era una organización chilena, hermana del PRT, que intercambiaban dinero, militantes y actividades concretas, ya sea el MIR, el ELN en Bolivia o los Tupamaros en Uruguay. Eran como las 4 patas de una lucha continental que se planteaba. Así que, bueno, eso es básicamente un pantallazo general de lo que es el libro, que los invito hoy acá, está a un precio sumamente, no sé si accesible, pero lo más bajo que se pudo ofrecer al público, y bueno, también recordar a Haroldo Conti, siendo que era un militante también del PRT, que a veces en las letras uno puede encontrar cierta familiaridad entre el modo de escribir de Francisco y de Haroldo, que hoy es 3 de mayo, el 4 de mayo del 76, el ejército fascista lo secuestra y lo mata, y nunca más se supo de él. Siendo él también trabajador, además de un trabajador de las letras, él daba todas las mañanas clases en los colegios secundarios, y el 4 de mayo de 1976 el ejército lo desaparece y nunca más se supo de este compañero. Así que bueno, ahora lo que convocaba quizás era una charla sobre el clasismo en los 70. Estamos con Susana Ancarola, quien formó parte en aquellos años del peronismo de base. Héctor Martínez, quien formó parte de Vanguardia Comunista. Y Jorge Pérez, quien estuvo en el MR-17 y en la FAL. Así que bueno, los dejo con ellos, que les van a dar un pantallazo de lo que fue aquellos años en Argentina. Con los compañeros charlábamos que teníamos que modificar un poco lo que íbamos a decir, porque hay alumnos, hay jóvenes que no tienen una idea muy clara de qué pasaba en los 70, entonces tiene que haber una introducción pequeña. Entonces entraríamos en el tema al que nos han convocado. Entonces, en junio, ustedes saben, recuerdan los alumnos, todos, que se dio la Segunda Guerra Mundial desde el 1 de septiembre del 39 hasta agosto del año 45. El hecho más que, ¿nos escucha? No. Te corremos todo para acá, si querés. Ah, bueno. Bueno, uno de los hechos más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue que Hitler, el partido nazi en Alemania, decide abrir un segundo frente, atacar a la Unión Soviética. Esto fue en junio de 1941. En ese instante se pensaba, se creía, particularmente los alemanes, que iba a ser una campaña fácil, que iban a ganar en pocos meses, y que de esa manera se iba a destruir el único país socialista del mundo. Entonces, reitero, junio de 1941, hay un ataque alemán hacia la Unión Soviética, pasando por los países que están en el medio, que fueron ocupados y esclavizados. Pero sucede que no solo no lograron una fácil victoria, sino que fueron derrotados los alemanes en la Unión Soviética, y ahí se produce una contraofensiva soviética que llega a Berlín. Quiere decir que no solo no se había destruido al único país socialista, sino que ese país había triunfado, junto por supuesto con otros, porque también en esa coalición estaba Estados Unidos, estaba la Inglaterra atacada, había otros países. Pero yo les estoy planteando, ¿por qué empiezo por ahí? Porque tengo que señalarles qué era lo que influía en los jóvenes de los 70, ese optimismo, esa voluntad, esas ganas de pelear, esa entrega. Ustedes saben que hubo miles y miles y miles de muchachos y gente grande en todo el mundo que salieron a pelear. Entonces, hay dos explicaciones. Una es que hay diferencias sensibles, notorias, entre lo que sucedía antes y lo que sucede ahora. Porque no es que éramos mejores nosotros, era otra época. Entonces, por eso, hay que ver qué era lo que pasaba en esa época. ¿Y qué sucede? Que con la contraofensiva rusa pasaron a ser países socialistas. Ojo que no lo eran tanto, pero era lo que nosotros creíamos. Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Albania. Entonces uno miraba, caramba, qué bien. Eso era lo que se hablaba en las casas de nuestros padres. Y es lo que refiere también el Che Guevara, que se hablaba en su casa. Eran estas cosas. Tiempo después, en 1 de octubre de 1949, se produce la victoria del el Partido Comunista Chino, encabezado por Mao Zedong, en octubre del año 49, ya están dominando China. Y no es una cuestión menor. En China vivía y vive una quinta parte de la población mundial. Si nosotros vamos, y sigo lo que veíamos, en África había solamente tres países con independientes, para ser más exactos, que tenían bandera propia. Uno era Egipto, que había un Faruk, era Etiopía, era el otro país, y después de eso se produjo una serie de insurrecciones y de peleas en África. Lo que antes era un lugar tranquilo se transformó en un escenario donde después había guerra de guerrillas en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, en Eritrea, etcétera, etcétera. Otros cambios que los jóvenes visualizaban es, ustedes ven esto, la India. La India puede haber una sexta parte del mundo. En ese momento estaban unidos bajo Inglaterra, la India, lo que es Pakistán, Bangladesh y la isla de Ceilán, que se llama Sri Lanka. Todo el Indostán, los ingleses tuvieron que irse en 1947. Los holandeses tuvieron que irse de Indonesia, ¿se acuerdan? Java, Sumatra, Borneo, Sandokan, digamos, de toda esa zona tuvieron que irse los holandeses. Entonces, si a eso se le agrega, después la Revolución Cubana, se agrega que en el año 1952, en abril, los mineros y el pueblo boliviano derrotaron al ejército en las calles de La Paz. Entonces, comparen eso, con eso que veíamos nosotros, con lo que ustedes ven en los diarios, que la Unión Soviética se divide en 14 estados, que el más importante de hecho es Rusia. Los mismos y muchos integrantes del Comité Central pasaron a ser jefes de mafias. que en muchos de los países de Europa Oriental ganaron expresiones nazis. En China es otro tema, pero se habla, ellos mismos dicen dos, que coexiste el socialismo y el capitalismo, hay masas explotadas, hambre en el campo, es una situación difícil en China. También en Indonesia, bueno, hay regímenes manifiestamente antidemocráticos, digamos, que ustedes no ven en el mundo, no aparece recorrido por ese torbellino, ese huracán, ese vendaval. Es otro mundo, es el que vivimos ahora. Y no es un mundo que llama a la lucha armada, como en los 70. Quiere decir que era otra época. Entonces tenemos que ver, porque hablamos de la Argentina. Entonces, ese era el panorama mundial. En la Argentina, ¿qué pasaba? Ante todo, que si alguien, alguno de los muchachos, sobre todo, quiere hacer una pregunta, ¿no? Porque yo, lo que pasa es que, bueno, es pocos minutos y... Pero fíjense esto. En el año 1954 se dan elecciones y la fórmula Perón-Quijano saca el 62% de los votos. En el año 52. En el año 54 hay otra elección para vicepresidente, porque muere Quijano, y vuelve a sacar el peronismo el 62%. El 16 de junio del 55, la Marina ataca Campo de Plaza de Mayo y mata 300 personas. Ataca una movilización. El 16 de septiembre del 55 se produce un golpe militar, encabezado por Lonardi y Aramburu. Quiere decir, fíjense lo que es un gobierno que tiene el 62% de los votos. Fíjese todo lo que se habla, lo que se habló en su momento, hace meses, la presidenta había sacado el 54%. Bueno, pero había sacado el 62%. Con esto yo no quiero decir, no es un elogio, pero digo simplemente que esa es una realidad. Tenía el 62% de los votos. Entonces fíjense lo que pasó y lo que veíamos los jóvenes. 1956, pronunciamiento militar y hay fusilamientos. El general Valle, 31 personas. En 1958 hay elecciones con proscripciones, no podía participar el peronismo, gana Frondizi. En el año 62 Frondizi convoca elecciones el 18 de marzo. Pierde Frondizi, hay golpe militar. Otro golpe militar. Convocan elecciones en julio del 63. Gana Illia, Arturo Illia, radical del pueblo. O radical. En ese momento estaba muy bien. El 28 de junio de 1966, golpe de Onganía, golpe militar. Otro golpe militar. Y ese golpe militar fue importante porque radicalizó, porque hubo cambios económicos profundos, regresivos. Y después, contra la juventud, para que ustedes tengan una idea, contra la juventud, por ejemplo, Andrés, si lo veían Andrés en la calle, ahí inmediatamente le cortaban el pelo, la barba, le cortaban así, no podía ir por la calle alguien así. Si una señorita tenía pollera corta, le decían que se fuera a poner una ropa decente. Y después se metían en los albergues transitorios, que en ese momento se llamaban hoteles alojamiento, y si encontraban una señora que estaba con otro tipo, llamaban al marido, si encontraban una chica, llamaban al padre, etcétera, etcétera, etcétera. Los sacaban del hotel alojamiento, los llevaban por una calle y todos mirando, la gente sabía que se trataba de eso. Quiero contarles que una de las personas que cayó en la redada, porque los pescaron en un hotel alojamiento, fue él fue uno de los que, y eso hizo que se radicalizara, que tuviera una opinión mucho más de ataque contra el gobierno. Bien, entonces, después del año 66, que se dieron todas las situaciones guerrilleras, una de ellas, la que plantean en el libro, hay elecciones en el año 73, donde hay proscripción de Perón, pero gana el candidato Cámpora, 49%. Pero para explicarle a los muchachos, ustedes votan cada dos años. Bueno, nosotros estuvimos sin votar 18 años. Sin votar una votación legal, eran votaciones con prescripción. Entonces será cóctel explosivo la situación internacional y la situación nacional. Muy bien, Andrés. ¿Cuántos minutos más? ¿Está? 5 minutos extra porque hubo un par de penales, pero... No, no, pues está bien. ¿Cuántos minutos llevo? No, porque este es muy estricto. No, tenés 5 minutos de... Está bien. Entonces... Si no van a penales. Está bien. Entonces, tiene que ver. Ahora, ¿qué pensábamos y los que estuvimos en esa época, como nosotros tres? Y hay algunos más acá. Se nos dice que nuestro pensamiento, pensamiento socialista, de izquierda, es una utopía. Algo absolutamente irrealizable en ningún lugar, que no es posible. Nosotros lo que pensamos es, y acá, que fíjense que en el planeta hay una dificultad terrible que se denomina calentamiento global, o agujero de ozono, o efecto invernadero, que ustedes saben que no se detiene y que en pocos años esto va a producir tsunamis, el deshielo, una situación terrible. Quiere decir que ahí es una gran amenaza para la humanidad. Pero hay otra amenaza que tiene la ventaja de ser más rápida, que es, existen en el mundo arsenales nucleares que pueden destruir muchas, muchas veces el planeta. Tenemos, aparte, si no nos agrada esto, otro tipo de desastre, que es, ustedes saben, la contaminación del agua, de los recursos naturales, la tala de árboles. Ahora, todo esto lo brinda el capitalismo. Eso es una utopía. Creer que es el capitalismo, que es, porque lo presentan como algo natural, el capitalismo es el que va a resolver los problemas. Los socialismos son pavadas, se terminó. Entonces, nosotros planteamos que la verdadera utopía es la creencia que el capitalismo va a solucionar los problemas de la humanidad. Y ni hablar de las situaciones que se viven en África, en Asia, acá mismo en la Argentina, en muchos lugares, de los chicos, eso ya lo conocemos. No quiero abundar. Y también, como modo de presentación, la otra vez charlábamos que, tomando la frase de un escritor maldito argentino, Rodolfo Fogli, que murió hace un año y pico, que él decía, no pudimos cambiar el mundo, pero el mundo no nos pudo cambiar a nosotros. Es decir, seguimos, aunque hayan pasado muchos años, no el caso de Susana, que pasaron menos, porque yo no quiero quemarme con Susana, pero digamos, han pasado muchos años, pero seguimos firmes. Y, y por más que la situación sea difícil, y acá vamos a hablar, cuando hablamos del clasismo, tenemos que recordar una frase de Federico García Lorca, debemos soñarnos con alas, no con pesimismos, no conformarnos con todo esto que está pasando. Y después, como hablaba con Abel, hola, un gran compañero, que no le gustaba el tema de los ex, que aparecemos como ex, yo coincido. El único ex, porque uno sigue firme, y han pasado años, sigo orgulloso y no me arrepiento de nada. Pero uno tiene una militancia presente. Si uno dice ex, se puede confundir, y uno se retiró, nosotros no nos retiramos ninguno de los tres. El único ex que acepto, y esto hoy estoy demagógico, es que soy ex alumno del Instituto Lomas, y eso está bien. Bueno, buenas tardes. Acá nos hizo viajar por todo el mundo, Jorge. Yo en realidad no comparto con los compañeros el no ser ex en cuanto a las ganas de a la necesidad y a la apuesta por una transformación profunda de la sociedad, que creo que es lo que alumbraba en los 70 en distintas formas y lo que nos unificaba como pueblo en ese momento, al mismo tiempo de conocer estas revoluciones, estas guerras de liberación, como las que se daban contra potencias imperialistas o colonialistas que se fueron transformando, había una fuerza viva, concreta, que cambiaba el mapa, que creo que es el cambio más grande acá en el país, entre la situación en ese momento y esta, y la fuerza que tenía la clase trabajadora por su concentración, por su indiscutible peso en la producción y el peso que tenía política, digamos, en lo que sucedía políticamente en el país. Entonces, quienes éramos jóvenes en ese tiempo, creo que nos criamos, crecimos con esas dos cuestiones, ¿no? Es decir, por un lado, ese empuje renovador que también se manifestaba en el arte, en distintas cosas, con lo que era claro la presencia de la clase trabajadora, que significaba que cuando había paro nacional, y había paro nacional no solamente por las reivindicaciones inmediatas como el aumento de sueldo, ni tampoco por que algún dirigente se le ocurría declarar un paro, sino porque había una lucha popular importante, fuerte, contra las políticas de sobreexplotación que estaban imponiendo el capital más concentrado, las empresas más concentradas y las potencias extranjeras, digamos. Todos esos cambios de gobierno, todos esos golpes militares tenían que ver con mayor concentración económica y siempre tenían que ver con más explotación. Todas las reformas políticas represivas que había, digamos, de parte de las potencias, tenían que ver con poder aumentar la explotación. Y había una resistencia popular a eso, que tuvo distintas formas, distintas vertientes políticas y organizativas, pero que eran una cotidianeidad importantísima, en la cual creo que nadie dudaba si entraba a trabajar. El entrar a trabajar era una cosa como para toda la vida. Al principio del libro, Francisco, el autor del libro, habla de su papá ferroviario y de cómo lo quería insertar a toda costa en el mundo del trabajo, no solamente para sumar unos pesos más, sino, digamos, porque estaba claro que el destino del trabajador era un orgullo y era una fuerza, y en esa situación también estaba la de ser de algún modo protagonista de lo que sucedía en el momento. Entonces, lo que hoy por ahí está muy en duda para muchos que empiezan a trabajar, es decir, nos sindicalizamos o no, nos afiliamos o no, pero se llega a esos lugares cuando la precarización laboral nos ahoga. En ese momento era una cosa como cotidiana y natural ser ferroviario, ser metalúrgico. Distintas ramas de producción tenían una pertenencia y nos daba una unidad social que había una fuerza en eso, digamos, y una confianza en que la lucha de los trabajadores, en que la movilización de los trabajadores, en que los paros, en que el sabotaje podía transformar la realidad del país, aunque solo sea atemperando y atajando las políticas que pretendían mayor explotación. En esa situación llegan los 70 y se desarrollan las experiencias clasistas, de las cuales, bueno, otros compañeros quienes han tenido experiencia mucho más directa que la mía, que en ese tiempo tuve una militancia muy periférica, no solamente en el PD, sino también en las FAP, que esto es Fuerzas Armadas Peronistas, significado. la diferencia con este momento donde cuando se accede al mundo del trabajo no hay muy poca expectativa en que ese trabajo pueda andar bien, en que son trabajos precarios, donde vamos a estar de paso, nos dan una situación muy distinta de la que había en ese momento. Y también lo que ha aparecido como, digamos, las derrotas, las dificultades que ha tenido el socialismo para desarrollarse, también hacen que el horizonte de hacia dónde cambiar no sea tan claro. Lo que es, me parece que se va aclarando cada vez más, porque hasta hace poco nos parecía que la Argentina era un país, o América Latina eran países subdesarrollados, esta cosa de subdesarrollados y no superexplotados por las potencias imperialistas, nos hacía a veces acá en la Argentina admirar Europa, y hoy vemos que en Europa esos países supuestamente desarrollados, mucho más ricos, donde nos decían hace unos años que había que no importaba el desempleo porque los subsidios eran altos y se vivían bien lo mismo, hoy están produciéndose desastres sociales, y en cambio América Latina, Cuba, está mostrando la posibilidad de construir otros horizontes. Creo que falta, para que todo eso se desarrolle con fuerza, recuperar la fuerza organizada y política, y la unidad política de la clase trabajadora, que necesita desarrollarse y potenciarse más. Que ha habido y va a seguir habiendo muchas luchas reivindicativas, digamos, por el salario, lo más, por la estabilidad del empleo, por defender la fuente de trabajo, por cambiar las situaciones de precarización, pero que solamente eso no alcanza, que son imprescindibles esas luchas, poder hacerlas con fuerza, y para eso necesitamos ganar confianza en la fuerza propia, digamos, y ver cómo todas esas luchas nos ayudan a tener más claro un horizonte que es el que necesitamos, hacia donde necesitamos caminar para transformar esta sociedad. Que no va a haber triunfos definitivos. Digamos, creo que podemos ganar muchísimos conflictos y que es imprescindible ganarlos, porque sin ganar conflictos concretos en la fábrica, sin lograr los pases a planta, sin lograr los aumentos salariales, las cosas por las que peleamos todos los días, no vamos a tener confianza en que son necesarias transformaciones más profundas, pero que es necesario que el poder cambie de manos para que las condiciones de vida del pueblo en general, de los trabajadores en general, puedan ser otras, y porque mientras tanto, mientras el capitalismo sea la forma de, digamos, como está organizado el mundo, apropiándose del trabajo por unos pocos, vamos hacia un desastre como es el que hoy día se está viendo. Yo creo que hay, digamos, como principios de esas luchas importantes que fueron capaces de ponerle coto a políticas ofensivas a la clase, que es importante que tengamos presente, y que son las que hoy día, cuando se desarrollan, nos permiten tener confianza y extender los horizontes de lucha y políticos posibles, como es el tema de la asamblea, de la solidaridad, de que la lucha de la mayor unidad posible de los trabajadores, y que en ese andar vamos teniendo conciencia de la fuerza que podemos desarrollar, la unidad con todo el pueblo y la solidaridad como un principio elemental, que lo hemos visto además, que naturalmente tenemos como pueblo, que lo hemos visto por ahí en las últimas inundaciones, donde nada hizo y poco se podía esperar del gobierno, pero el pueblo pudo organizarse en muchos casos para suplir, insuficientemente por supuesto porque no estaban los recursos, pero sí con esa cuestión vital que es necesaria y que siempre aparece ante cualquier hecho catastrófico, represivo o de superexplotación. Creo que estamos en una situación donde decimos ya no da más la situación, digamos, esto no va más, cuando vemos los distintos propuestas políticas que aparecen desde distintos sectores del poder que nos quieren llevar atrás de eso, y la cuestión de que necesitamos construir un camino propio, que va a ser muy distante por ahí, que hoy lo vemos muy diferente a la situación que había en los 70. Por ahí hay una cierta, a veces o se conoce poco o hay como una idealización de una etapa de oro que difícilmente vuelva. Creo que tenemos que estudiar muy bien todo eso y reconocer la situación de hoy para ver por qué caminos podemos avanzar para, bueno, poder terminar con la explotación. Creo que esas luchas nos dan mucho para aprender, pero también que tenemos por delante un camino que tenemos que transitar, y en ese camino crecer como clase y como pueblo. Historia, pero sí de por qué el surgimiento de toda esa militancia con diferentes signos, pero todas, y fundamentalmente esa militancia en la juventud, en la década se empieza a desarrollar en la década del 60 y posteriormente. Es evidente de que el gran envión que produjo el Córdobazo como respuesta a la permanente explotación y opresión cada vez mayor de los grupos económicos, que en todo ese periodo habían penetrado con mayor fuerza en la Argentina. Evidentemente eso vitalizó a esta situación que planteaba Pérez, ese empuje de esa juventud que en la mayoría de los casos rompía con los partidos tradicionales. Dice, estaba gestando una nueva izquierda. Y al calor de la lucha en la que intervinieron muchos intelectuales en esas gestas heroicas del primero y segundo Cordobazo, dando cuenta de esa, una síntesis que hace nuestros maestros del rol que juegan los intelectuales que se avienen a la clase de servir como puente, un puente de las teorías revolucionarias del marxismo y la clase trabajadora. ¿Qué es el clasismo? El clasismo es la construcción y la destrucción de una de las principales, de los principales elementos que tiene el Estado burgués para la opresión y la explotación de los trabajadores, que es la lucha contra la burocracia, contra las corporaciones sindicales que están al servicio de esos grandes grupos económicos. Es decir, forman parte del Estado. El Estado es el instrumento de dominación de esas clases dominantes. Y el rol que juegan precisamente los sindicatos es la de frenar la lucha y encaminarla al servicio de los intereses del capitalismo y los grandes grupos económicos. Eso no ha cambiado. Seguimos teniendo sindicatos, en la mayoría de los casos, centrales de trabajadores que están totalmente al servicio de estas empresas, y porque también ahora son empresarios. El sindicalismo es entonces la necesidad que tiene la clase trabajadora de tener sus propios instrumentos para poder luchar contra las patronales. Pero es también una escuela de formación. Una escuela de formación de revolucionarios. Por eso es de que hay que saber establecer y no confundir la relación de la lucha reivindicativa por salarios y mejores condiciones de trabajo con la lucha política, que es un poco lo que apunta fundamentalmente a la transformación de fondo del sistema capitalista. Los sindicatos clasistas son democráticos porque las cuestiones se resuelven por asamblea, participativos porque todos participan, son combativos. Eso va creando lo que yo le decía recién, una escuela de formación, donde se van destacando los mejores integrantes de esa clase trabajadora, que son los que van de alguna manera a guiar, en la medida de que se vaya construyendo la otra herramienta esencial para transformación, que es la organización política de los trabajadores. Son dos cosas diferentes, pero que están unidas íntimamente. Hoy estamos en una situación, como decía Jorge, totalmente diferente. El 80%, casi el 80% de las grandes empresas en la República Argentina están en manos extranjeras. Si no hay independencia económica, no puede haber independencia política. Hoy se las llevan a palabras. Hoy tenemos en muchos lugares jóvenes, chicos, familias que están pasando hambre. En un país donde se le puede dar de comer a 500 millones de habitantes, de personas, acá vemos, no hace falta caminar mucho, ver la gente tirada en la calle. Y hoy veo ahí, primero de mayo, se han hecho algunas manifestaciones este primero de mayo. Nosotros habíamos convocado, junto con un montón también de pequeñas organizaciones que están surgiendo. Esto es algo, aunque es diferente, pero medio parecido a esa generación que rompió con esas direcciones políticas que yo le decía en la década del 60. Y hoy entra a surgir nuevamente una nueva izquierda. Joven. Están proliferando por todo el país. Quienes tenemos la oportunidad muchas veces de viajar, vemos cómo la cantidad de pequeños grupos que hay, ¿no?, que aspiran a la transformación. Todos ellos, diferentes, como los teníamos en el 70. Pero todas estas organizaciones, las organizaciones del peronismo revolucionario, con toda la gama que tenía ahí, las organizaciones del ERE, de Vanguardia Comunista y de otros partidos, todos teníamos la misma consigna: la lucha por el socialismo. Y hoy la mayoría de estas organizaciones también tienen en su perspectiva, en sus deseos, la lucha por el socialismo. Ahora, compañeros, no tenemos cordobazos. Y la clase obrera argentina está aún, aunque sea embrionariamente, apareciendo en la escena política. Pero está fragmentada. Fíjense de ustedes, cuando decíamos las diferencias, cómo los grupos económicos, cómo el imperialismo logró fragmentar a la clase trabajadora. Cómo han puesto toda su capacidad política y económica para fragmentar a los trabajadores. En una fábrica, trabaja en una máquina, en un torno, un obrero que gana 9, 10 mil pesos. Al lado de él, otro tornero, pero que está tercializado, gana 5 mil pesos. Y en la otra máquina, otro tornero que trabaja en negro, gana 3.500 pesos. Han dividido. Cuesta mucho unificar eso. Yo recuerdo en la década del 60, cuando surge nuestra organización, era un grupo de profesionales, de estudiantes. Un poco la línea fue ir a las fábricas. Porque evidentemente, si uno quiere producir esta transformación, es imposible si no está la clase trabajadora al frente de esa lucha. No se concibe el socialismo si no está la clase trabajadora dispuesta a desarrollarlo y ponerse al frente de eso. Es una utopía pensar que otros sectores de la sociedad que pueden ser aliados, que pueden participar como parte del pueblo en esa lucha, puedan construir el socialismo. Ustedes se imaginan de que una de las cuestiones fundamentales del socialismo es la expropiación de los medios de producción, ¿no?, a los grandes grupos económicos. Y si la clase trabajadora no está ganada para eso, ¿de qué socialismo podemos estar hablando? Entonces, hoy, si el enemigo ha elaborado todo un plan para desarticular todo este movimiento y ha hecho pie la clase trabajadora para desarmarla, en nuestra tarea ayudar, meternos, trabajar en las universidades, en las escuelas, capacitarnos, ser solidarios, organizarnos, porque en todos los niveles y en todos los frentes necesitamos organización, necesitamos que se luche, pero necesitamos coordinación y necesitamos, por sobre todas las cosas, ir uniéndonos. Porque ahora voy a hacer una autocrítica y una crítica a toda esa generación hermosa que entregó su sangre, su vida, miles y miles de compañeros, pero no logramos unificar. Todos se me iba a quedar pensando muchas veces, ¿por qué si todos queríamos el socialismo estábamos tan divididos? Hay vicios, hay limitaciones. La experiencia nos puede ir ayudando a corregir esas limitaciones y debilidades que tenemos. Pero tenemos que avanzar en el camino de la unidad y tenemos que avanzar en la idea de la construcción de organizaciones, de herramientas que nos permitan liquidar a ese enemigo que tiene nombre y apellido, que es la oligarquía y el imperialismo. Nada más, compañeros. Bueno, ahora estaría bueno una ronda de preguntas, hacer ahí un pequeño debate. Me olvidé de comentar al principio, uno de los panelistas que iba a estar hoy era Abel Bo. Él se comunicó con nosotros, tuvo un problema importante, por eso no pudo venir. Y mandó un mensaje diciendo, parafraseando a Tosco, saludos proletarios, el revolucionario y socialista de Abel. Así que, digo porque... hoy se hizo un panel amplio, hay gente que estuvo en diferentes organizaciones, una de las que iba a estar también era Abel Bo del PRT ERF. Digamos, cuando hablaba de la fragmentación, el compañero, digo, dentro de organizaciones de tendencia peronista, estaba el peronismo de base, Montonero, FAP, FAL, FAR, dentro de tendencias marxistas, el PRT ERF, OCPO, el 22 de agosto, Fracción Roja, GOR, era un choclo. Y después había otras tendencias también dentro del marxismo, como el Partido Comunista, el PST, que integraron los 70, pero bueno, esto fue un pequeño recorte de algunas organizaciones, porque también explayarnos uno de cada organización llevaría algo así como una charla de un año. Así que, bueno, sobre lo que expusieron los compañeros, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, esta reflexión, ¿cómo un número irrisorio de personas controla el mundo? Porque las grandes empresas, los grandes capitalistas no son muchos, porque han logrado que la mayoría de la población mundial crea que es natural que haya explotación del hombre por el hombre, que haya patrones y que haya obreros. En ese sentido, y acá termino, hay una frase de un francés, tal de Irán, que estaba con el gobierno de turno, que decía, Dios ha dado la palabra al hombre para disimular su pensamiento. Entonces le digo a los chicos, no se traguen eso de que la empresa donde están es una gran familia. Eso es mentira, no es patrón. Eso de la gran familia es lo primero que se van a encontrar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que están acá sentados todavía. ¿Vos, Vasco? Pregunten si no seguimos nosotros, ¿eh? No, no, no, no, no seguimos, no seguimos si ustedes no van. Esto tiene hora de comienzo y hora de finalización, así que... No tengan miedo. Una pregunta. No, creo que se escucha para preguntar nada más. Sí, sí. Creo que está bastante claro, ustedes un poco lo decían, que la dictadura militar vino a frenar ese proceso revolucionario que se gestaba y que venía tomando fuerza, ¿no? El cordobazo fue uno de los calones, pero hubo también Rosariazo, Mendozazo y digamos, muchísimas provincias. Había toda una situación de turbulencia, pero incluso cuando llega, a veces ponemos, las experiencias de las organizaciones armadas fueron para muchos la experiencia. pero también es cierto que al momento del golpe de Estado, la mayoría de las organizaciones armadas estaban derrotadas prácticamente en términos militares. Sin embargo, el golpe de Estado sirvió igual para meter el terror a toda una sociedad y para desarticular a la clase trabajadora. No, no es casual que el 24 de marzo del 76 los piquetes de militares en la puerta de la fábrica llevándose comisiones internas de delegados y así por el estilo, ¿no? Digamos, todo ese terrorismo apuntado directamente a la clase trabajadora que se organizaba. Y me parece que sería bueno por ahí, si ustedes pudieran poner algunos otros ejemplos concretos de experiencias de organización de la clase trabajadora que tanto le preocupaba al poder en ese momento, que llevó a la clase dominante de este país a instrumentar un plan de terror como el que implicó el golpe de Estado, con los 140.000 asesinados, 30.000 desaparecidos, 140.000 exiliados. Que todo eso no tenía que ver solamente con lo que aparece, ¿no? con esa capacidad, digamos, militar de las organizaciones, sino con todo un proceso que se expresaba en decenas o en centenares, no lo sé, de juntas internas y de pueblo organizado. Si pudieran por ahí poner algunos ejemplos más concretos de eso, de esa lucha, como tantas, ¿no? Como las coordinadoras, como los cañeros, como lo que se volvió aquella constitución, lo que ustedes pudieran aportarnos para entender un poquito más de esa perspectiva. En principio, con respecto a lo que dice el compañero, para eso vino la dictadura militar, pero no es menos cierto que ese trabajo lo empezó a hacer con gran entusiasmo Isabel y López Rega, el gobierno peronista del momento. Y tampoco, y no es menos cierto que los gobiernos que siguieron a la dictadura militar no hicieron mucho para que la situación económica volviera para los trabajadores a etapas anteriores. Y por otra parte, los inspiradores del golpe militar, los verdaderos instigadores, los grandes grupos económicos, hoy siguen perfectamente bien. Pero a lo que voy es, hay muchos ejemplos. Uno podría ser Citrax-Citram. Es la FIA, dos fábricas, Concord, Materfer, en Córdoba. Y ahí se dio un hecho muy interesante que da una idea de lo que es el sindicalismo en este momento. Llegaron los capitales italianos, porque se radicaron por allá por el año 60, en Córdoba, venían de Turín, del mismo lugar del autor del libro, de Torino, Turín, y plantearon como condición para la inversión que los trabajadores de Citrac y Citram no tenían que estar afiliados a un sindicato, a otros, a SMATA, no tenían que estar afiliados ni a la UOM, tenían que ser sindicatos por fábrica. Los italianos pensaban que si eran sindicatos por fábrica los iban a dominar mejor. Pero, ¿qué pasa? Que al ser sindicatos por fábrica, que había 4, 5, 6 mil personas, había lugares de 10 mil en Córdoba, que es otro de los cambios, entonces, ¿qué pasa? Que estaban todo el día juntos y estaban los dirigentes elegidos a dedo al lado de los compañeros. Los podían ubicar. Total, que en un proceso que se da después del Cordobazo, Citrán no tuvo mucho que ver, digamos, tanto que ver como en el Borazo, la segunda parte. Entonces, ¿qué sucede? Fueron expulsados esos dirigentes comprados, la patronal respaldó a los dirigentes, sectores de diputados respaldaban a los dirigentes, pero los compañeros de Citrán los echaron. Y entonces se dio lo que el clasismo. Ellos decían, acá hay explotadores y explotados, somos explotados. La burguesía, los patrones ya tienen bastantes partidos políticos, dinero y diarios. ¿Qué, los vamos a representar nosotros? Entonces se resolvía todo, porque el tema central del clasismo Y esto los invito a otro tema que es, si ustedes miran la Constitución, van a ver que hay un artículo que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. Y cualquiera que quiera hacerlo, grupo de personas, cometen el delito de sedición. Digamos, que es lo que pasa en la Argentina. Uno elige un diputado, un concejal, un intendente, parece que eligiera a un conde, un marqués o a un rey. Después no se lo ve más, pero además hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque ganaron. Entonces, la posición sindical clásica, burocrática, es: nosotros ganamos, viejo, ya está. ¿Para qué asamblea? ¿Asamblea para qué? Entonces, en Sistrac Sistram era un Estado donde los problemas graves eran resueltos por los trabajadores mismos. Hay una frase de Marx que dice: la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos. Y ellos después comenzaron a participar mucho más abiertamente en todo el problema, en toda la cuestión cordobesa, porque la otra característica del clasismo es no ser corporativo, no decir nosotros obtenemos altos ingresos acá y los demás que se embromen. Vale decir que son las cuestiones que ya plantearon los compañeros, que contra el corporativismo. Entonces, ese ejemplo de Sistrac Sistram además es interesante de cómo cambian las épocas, porque cuando empezaron los sindicatos hubo que costó mucha sangre, y después la burguesía se dio cuenta y los utiliza. Para no monopolizar, ¿vos te acordás? ¿Algún otro ejemplo de ustedes? Compañeros, me parecía interesante que aclaren qué fue el cordobazo y el viborazo, sucintamente. Bueno, el cordobazo tenemos. A mí, el compañero era muy chiquito, pero se acuerda del cordobazo. En 1965. No, pero fíjense ustedes de que estamos hablando en una situación donde el gobierno era un gobierno militar. No estamos hablando de una situación, ¿no?, donde había una democracia burguesa que no podía operar. Y sin embargo, como todo ese periodo, ¿no?, vuelvo a repetir, estaban las organizaciones políticas, pero esas organizaciones políticas, en el caso nuestro, en el Sistrán y el Sistrán, impulsamos esas luchas. Y de la misma manera, hubo un error, autocríticamente, de al impulsar esas luchas, nosotros veíamos, le estábamos trasladando la responsabilidad política al sindicato, ¿no?, de generar un poco, en aquel entonces decíamos, como decía el Che en Bolivia, ¿no?, por uno más Vietnam, nosotros decíamos por más Sistrán en el resto del país, ¿no? Y eso me parece que es un error. Ese error lo tenía que jugar la organización. Pero de igual manera se fueron en muchos lugares desarrollando experiencias clasistas, en muchos sindicatos, ¿no? Y esas experiencias clasistas de los sindicatos se trasladaban también a las masas, ¿no? Cuando acá escucho muchas veces sobre la importancia del trabajo territorial, ¿no?, se trasladaban a las masas y las masas salían a pelear también por sus reivindicaciones. No se la voy a contar toda, pero, por ejemplo, en materia de vivienda, en la época de Lanús, que se proponía él, ¿no?, hacer ciertas concesiones porque quería postularse como presidente, se hicieron muchas viviendas, se levantaron muchas villas. Sin embargo, a los 3 o 4 meses que esa gente que vivía en las villas y lograban un departamento o una casa, se levantaban y se organizaban para pelear porque esa vivienda le correspondía y que no querían ser usados. Fíjense el clima que había en la masa trabajadora, en el pueblo, en esos momentos. La otra cuestión que quería citar, decía de que se habían generado toda una serie de sindicatos clasistas. Yo creo que todas las organizaciones aportaron a eso. La experiencia, una experiencia personal, pero que no quiero caer en el individualismo, ¿no? Pero a mí me sorprendió en la época de la dictadura militar de Videla, pero que hay que ver por qué hubo una dictadura militar. Yo ese es un tema de que no lo vimos bien. ¿Por qué regresa Perón al país? Precisamente porque no podían sostener, no podían parar esa lucha de masas sindicales y barriales que se estaba dando en el país, en plena dictadura. Y entonces había una sola manera de poder parar, era trayendo a Perón. Ese fue el gran acuerdo nacional, el GAN. Un acuerdo entre los militares, la Unión Cívica Radical, los sectores de derecha del peronismo, el imperialismo, lógicamente, detrás de todo esto. Pero ¿y entonces por qué, si vino Perón, tenían que pegar un golpe? Porque ni Perón pudo parar esa lucha. Ni Perón, ni menos Isabelita, etcétera, etcétera, no pudieron pararla. Porque ese gran acuerdo nacional era precisamente desarrollar esas políticas de opresión y de explotación más en la clase trabajadora y en el pueblo. Y no lo consiguieron tampoco. No se olviden que ese primero de mayo del 74, después de haber sumido Perón, más de la mitad de la plaza, convocada por montoneros y por muchas organizaciones de izquierda, en las cuales también estamos nosotros, le dio la espalda a Perón y se fue, porque nos trató de imberbes, porque nosotros decíamos, ¿qué pasa, general, que está lleno de burócratas y de traidores el gobierno popular? Y Perón salió a pegarles, fundamentalmente a los compañeros del peronismo revolucionario, en todas sus matices, porque a esa gente que había entregado, miles de compañeros, que entregó la sangre, que eran jóvenes, los trató de imberbes y los echó de la plaza. Mejor dicho, no los echó. Se dio media vuelta y se fue. Y entonces después vino Isabelita. Pero Isabelita, ni qué hablar, no podía contener nada. Entonces tuvieron que apelar nuevamente a un golpe más sangriento, ¿no?, que fue la dictadura de Videla y lo que ya más todos conocemos. Fíjense, así pudieron liquidar a 30.000 compañeros, pero 30.000 compañeros es una cifra. Estamos hablando de la crema de la clase trabajadora, la mayoría eran trabajadores, ¿no? Pero eran muchísimos más, liquidaron. Fíjense. No voy a seguir hablando, que hagan preguntas y mejor que intervengan un poco ustedes. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Hablen, pregunten. Den posiciones, estamos diciendo cuestiones que pueden afectar a lo mejor a algún compañero. Si no está de acuerdo, tenemos que debatir, hablemos entre nosotros como compañeros. Acá no tenemos ningún oligarca, acá entre nosotros, ningún imperialista. Así que anímense a hablar. Parece que no. Acá el compañero decía que aclaráramos, que explicáramos un cachito qué fue el cordobazo y el viborazo, planteando que hay gente joven que por ahí no lo conoce. Si están de acuerdo, vamos con eso. No sé qué dicen los jóvenes. Veo unos cuantos mayorcitos que... Sí. ¿Están? Sí. Dale, dale. Escuché una parte solamente. ¿Podría ser que se esté dando en este momento en Latinoamérica una, algo parecido a lo que sucedió en el 76? Me refiero a una ofensiva sobre los gobiernos populares, especialmente Ecuador, Venezuela y por aquí no, Argentina o Bolivia. Veo como cierta clase de movimiento, me parece muy parecido. Muy parecido a lo que se dio en el 74. Podemos hablar de eso. Yo por empezar creo que la situación de crisis en que está el capitalismo y que pone en crisis a Estados Unidos como principal potencia imperialista mundial, como siempre lo ha hecho con salvajismo, lo hace necesitar los recursos naturales y la explotación de todo el mundo, digamos. En la crisis hay disputa entre las grandes potencias, pero además hay una cuestión, esto que en estos días apareció, que no me acuerdo quién es el yanqui que dijo, habló de Latinoamérica como su patio trasero. Evidentemente necesitan controlar esto que un poquito se les fue de control. Entonces me parece que hemos visto cómo no resignan ninguna porción de donde puedan sacar petróleo, de donde puedan sacar ganancias, y hemos visto en estos días el ataque, digamos, por un lado Cuba como país muy pequeño pero que resiste a pocos kilómetros del gigante, digamos, norteamericano, y cómo el proceso que se da en Venezuela no es para nada consentido y es sangrientamente atacado. Digamos, también vemos la impotencia de gobiernos como era el de Paraguay, que que no son suficientes para contener la ofensiva fascista del imperialismo, de las empresas multinacionales. Creo que es muy compleja la situación, pero que esa ofensiva del imperialismo está siempre presente, y más cuando ve peligrar sus intereses en otros lugares. Otro riesgo creo que es confundir y el dónde ponemos la confianza de resistir al imperialismo, de resistir el fascismo, y que como pueblo, como clase trabajadora, necesitamos no delegarla en sectores que no responden a nuestros intereses, no confundir los discursos con la real construcción de poder popular, de independencia económica y de soberanía como país por un lado, y de justicia, de terminar con la explotación, de que no son las empresas, digamos, acá me parece que por ahí da para analizar un poco más lo que está pasando hoy día en el país, como para no pensar que cualquier gobierno que es criticado significa lo mismo. Me parece que hay una situación de tratar de confundir, de equiparar, tanto desde la derecha como desde el gobierno, se trata de equiparar lo que pasa en la Argentina, o el gobierno argentino con otros gobiernos, y me parece que tenemos que poder distinguir y reconocer para saber por dónde realmente necesitamos construir. Compañero, introduce un tema, no vinimos a hablar de eso, pero sí, como adelanto, no creo, este gobierno argentino es un gobierno elegido por el pueblo, pero llamarlo gobierno popular me parece una exageración, me parece que no es así, pero de todas maneras es otro tema, simplemente para, y por eso plantea que en Latinoamérica hay un grupo que puede ser Argentina y Brasil, hay otro grupo que es los países más reaccionarios, Colombia, Paraguay, Chile, México, Honduras después del golpe, etcétera, etcétera. Y otra cosa puede ser Venezuela o Bolivia, pero no es todo lo mismo. Simplemente como un elemento, nosotros hablamos del clasismo. Ese día, ese primero de mayo, que no estuve, ese primero de mayo era la fiesta del trabajo, porque es otro engaño. El primero de mayo es el día del trabajador, es el día de los mártires de Chicago. Era de la conciencia de clase, no el día del trabajo, y que había que elegir una reina del trabajo. Está bastardeado todo eso. Claro, la reina del trabajo. Entonces, pero no quiero entrar en ese tema, digamos, nos convocaron para otra cosa. No, pero vos sabés que se festeja el día del primero de mayo. Pero ¿sabés dónde se festeja? En un país que ha sido ganado por los trabajadores. En Cuba se festeja. Es un festejo porque lograron estar en el poder. Pero en los países como nuestro, donde el poder está en manos de la burguesía, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a festejar? Y acá están explotados. Y en Estados Unidos no se festeja. Ni eso. Ni eso. Pumpa, se va el tiempo y me parecería interesante, porque hay mucha gente joven, a aclarar algunos términos, poner lo que fue el cordobazo y el viborazo. Sí, a mí me quedaba, había notado algo para poder darle un ejemplo, ¿no? De lo que el Estado de esa masa, ¿no? En general en el país. En el 75, 76, lógicamente yo le dije de que se venían ganando sindicatos, ¿no? Se habían ganado sindicatos, es decir, se expandió esa ola clasista. En el ingenio Ledesma, de Blaquier, flor de oligarca, ¿no? Después de muchísimos años, se instala el primer sindicato clasista, ¿no? Con Milton Vázquez, con Jorge Weiss, y evidentemente con la dictadura militar a esos compañeros los hicieron, a Milton Vázquez está vivo, pero anda por ahí, pero a Jorge Weiss, que era un ideólogo, que fue un compañero intelectual, ¿no? Que fue a trabajar de electricista a la fábrica, que fue desarrollando todas esas ideas del cordobazo, del clasismo, ¿no? Ganaron el sindicato. Pero evidentemente la patronal apoyada por el gobierno, etcétera, etcétera, liquida a toda esa dirección, ¿no? En el caso concreto a Jorge Bueno ponen preso. Después, supuestamente, le dan la libertad, pero lo hicieron desaparecer, ¿no? Y quedó desmantelado ese sindicato. Entonces, esa historia, esos compañeros que echaron raíces en ese proletariado, que conoció esa clase trabajadora, lo que era la dignidad, la participación, ¿no? Y que frente a la falta de esa dirección que había sido hecha a desaparecer, había un malestar tremendo. Cuando me mandan a Ledesma a tratar de reorganizar eso, pero en un plazo de 5, 6, 7, 8 años, yo noto que había un clima ahí, ese clima de bronca, y en poco tiempo pudimos organizar nuevamente una comisión de lucha. En plena dictadura militar, había ido Videla, inclusive al norte, a Ledesma, a darle todo su apoyo a Blaquier, que ya lo conocía. Y logramos elaborar un programa los compañeros y tomamos la fábrica durante 11 días en plena dictadura militar, en la dictadura más sangrienta. Fíjense lo que era esa clase trabajadora. Fíjense en el rol que jugaron esos compañeros y esas direcciones, que en este caso era la nuestra, pero que había cualquier cantidad de compañeros de otras organizaciones, de leer, ¿no? Dignos, donde la gente los tenía con mucho afecto, con mucho cariño, porque se jugaban la vida por ellos. Y recientemente pasaron los años. Ahí hay un librito. No le quiero hacer propaganda a la autora porque estaba en contra mío. Pero hay un librito que habla sobre la noche del apago. La respuesta a esos 11 días de huelga, de movilización, de lucha, tanto en el campo como dentro de la fábrica, cobró 400 víctimas, 400 desaparecidos. Y hace unos días vengo de aquel lado y habían conquistado nuevamente el sindicato de los trabajadores, hijos de aquella generación. ¿Cómo esa experiencia clasista llega profundamente a la masa, ¿no? A la clase trabajadora, y pasarán generaciones, pero esas raíces quedan ahí, la podrán liquidar, la podrán pasar el cepillo, pero quedarán ahí. Y eso es lo que posibilita en situaciones como esta poder emprender nuevamente esa lucha por tener sindicatos clasistas que se pongan al frente a defender los intereses de los trabajadores. O sea, hay que tener confianza en la clase trabajadora, no porque la veamos ahora como está, que no se va a poner al frente. Se va a poner al frente y nos va a enseñar a muchos cómo se lucha. Pedido de Andrés del Cordobazo, que fue el 29 de mayo del 69, el Viborazo fue en principio de marzo del 71. Se llamó Viborazo porque el gobernador de ese momento, un fascista, planteó: tenemos que derrotar la víbora en un solo tajo, y lo echaron ahí, quedó Viborazo. Muy rápidamente, en un minuto, después de cierto romance con Onganía, Perón decía de sencillez hasta que aclare, son intervenios portuarios, ferroviarios, la FOTIA de 27 ingenios quedaron 11, un ataque violento contra la clase trabajadora, había hundimiento de economías regionales y muertos antes en Rosario, en Corrientes, y se produce esa salida a la calle, que es convocada por Luis Fuerza Tosco, con sindicatos peronistas, algunos muy de avanzada, como el Negro Atilio, un gran tipo, Atilio López, y otros reaccionarios como Simón. Ahora, es interesante lo de Tosco, porque como era una huelga en serio, la planteó con movilización, pero la planteó a salir de las fábricas a las 11 de la mañana, no quedarse en la casa como son las huelgas de hoy. Y la otra particularidad es que en ese momento trabajaban en Santa Isabel 10.000, en Renault, y por otra parte el barrio Clínicas, estaban los estudiantes concentrados en una zona de la ciudad. Digamos que fue un pronunciamiento obrero, estudiantil, popular, y que llamó la atención porque no era la vida por Perón. Digamos, lo que asustó del Cordobazo es que aparecía una salida que no era ortodoxamente peronista, era peligrosa, que es lo que hizo reflexionar a Lanusse para lo que él describió el retorno de Perón. otro elemento por ahí para el tema del cordobazo es que el detonante fue el cierre de los comedores universitarios. En un momento en que la universidad, digamos, los hijos de los trabajadores tenían acceso a la universidad, las universidades públicas multitudinarias, hoy día, aunque la universidad sea pública y gratuita, el acceso al estudio está bastante lejos del común, o sea, es algo bastante más distante que en ese momento. Entonces eran hijos de obreros y hasta obreros mismos los que estaban estudiando en la universidad. Ese detonante del cierre de los comedores estudiantiles, que era uno de los elementos por los cuales hacían posible que los hijos de los trabajadores estudiaran, que la comida del comedor tenía valores simbólicos, ese cierre de los comedores, donde ya además había toda una lucha estudiantil, la universidad había sido intervenida, se quería cerrar totalmente esos canales de expresión y de participación, fue reprimida en Corrientes con muertos, es reprimida en Córdoba y en ese marco se da esa unidad obrero-estudiantil en luchas concretas, donde también se recorta el tema de los comedores y reivindicaciones, situaciones de trabajo a los trabajadores, creo que era el tema del sábado inglés en ese momento, que se quería incrementar el horario de trabajo y demás, y en esa situación se da una lucha que se unifica y que además se da de las fábricas a los barrios con la participación de la gente, porque era una sola, como una sola cosa, y esa, en ese marco del paro activo con movilización reprimido, es derrotada la policía de Córdoba, tiene que retirarse la policía de Córdoba, y después de varios días donde no pueden controlar la ciudad, es recién que desembarca el ejército para reprimir y sofocar. Pero se vio una, digamos, al mismo tiempo, esa situación es lo que marca el principio del final de la dictadura que tuvo a Onganía, después Livingston y finalmente Lanusse, que es el que abre el proceso electoral que estábamos diciendo. Digamos, estaban los sindicatos, la unidad de los sindicatos por un lado, pero lo que se daba en ese momento y que siguió generándose independientemente de que las cúpulas sindicales estuvieran en manos de la burocracia, era la organización desde abajo, los cuerpos de delegados, que muchas veces por encima o a contrapelo de los sindicatos era capaz tenía esa capacidad de desarrollar las luchas, aún en los sindicatos que la cúpula era burocrática y que no se lograba derrotar eso, podían organizarse luchas importantes, como después, más adelante, fue en el 75 lo que se llamó el Rodrigazo, que también derrota en ese momento un plan económico expoliador, ¿no? En realidad, para sofocar todo eso, las patronales también venían organizándose, marcando gente, los sindicatos también cumplían un papel de mandar patotas, además de las fuerzas represivas. Tantos años de lucha nos damos cuenta que necesitamos tener una organización política que ayude a ese cambio fundamental que pedimos, que no se va a lograr desde, solamente desde el sindicalismo. Pero yo venía pensando, me llegué a charlar con ustedes, en esto del desconocimiento que algunos tenemos, no solo la juventud, algunos grandes también que tenemos, de lo que fue la época y de lo que necesitamos que sea esta época o alguna época donde cambiemos esta relación que tenemos con los que nos explotan y el mundial, como vuelta a la tortilla. Pensar en esto de la idealización romántica, querida, y la demonización de lo que fue los 70 en cuanto a la lucha armada, como se nos traslada, o como pudimos recordar, sin ser protagonista, con esta cuestión que siempre se dice, la revolución la hará en los pueblos, la verdadera revolución la hace en los pueblos, pero la experiencia que se nos traslada, que conocemos, ninguna revolución fue hecha si ese pueblo está dirigido por una organización política que se hacía cargo de esta contradicción que es insalvable, que si no derrotamos a los patrones o no derrotamos a la burguesía que nos explota, no va a haber otra sociedad. Entonces, en esta conjugación de cómo se conjuga esto de las masas, las grandes masas luchando, de una organización política que conduzca a esas grandes masas para llegar a una revolución que sea a nuestro favor. ¿Cómo se conjuga esto con la cuestión de la lucha armada? Teniendo en cuenta que a veces quisiéramos creer que se puede convencer a los patrones de que no nos exploten y que de alguna manera vamos a llegar sin que haya una lucha sangrienta, porque los patrones tampoco nos van a convencer de que seamos explotados. Podrá haber una relación de fuerza distinta en algún momento, fracasará más o menos, pero nunca nos van a convencer de que seamos explotados con gusto nuestro, y nosotros nunca vamos a convencerlos de que no nos exploten. Vamos a tener que ir a una lucha en algún momento, y la lucha fundamental para cambiar la sociedad inevitablemente va a ser armada y va a ser el derramamiento de sangre. Pero ¿cómo llegamos a esa cuestión? Conjugando estas tres cuestiones, de un pueblo que se plante y se defienda, de un pueblo que se identifique como clase trabajadora e identifique al enemigo, con una organización política que conduzca para que ganemos esa lucha, y con la convicción de que tenemos que prepararnos para una lucha, es una lucha, hay que prepararse en todo el campo, en el ideológico, en la organización y inclusive en la lucha más. Esa es una pregunta que no sé cómo se manejó en esa época. Hubo distintas organizaciones que lo manejaron de distinta manera. ¿Qué diferencias hay, salvando la situación política, qué diferencias hay entre lo que se venía haciendo en esa época y lo que se está haciendo ahora? Teniendo en cuenta que había muchas organizaciones que actuaban de distintas maneras, no había una cosa política que todo el mundo estaba igual, ¿no? Sí. Pero no sé si se entiende la pregunta, pero creo que sí. Y por los horarios, disculpad, me parecía interesante quizás hacer un par de preguntas, porque muchas veces muchas preguntas conducen hacia un mismo lugar, o la respuesta a una pregunta puede abarcar respuestas a distintas preguntas. ¿Qué les parece si tomamos distintas preguntas y las respondemos después todos juntos? A mí me gustaría, si es posible, que puedan explicar la diferencia entre la democracia representativa y la democracia participativa. No sé si alguien más quería hacer alguna pregunta o... Yo tengo una pregunta que es el papel que tiene hoy en día la gente, los líderes sindicales a la que tenían antes. Yo creo que hoy está muy lejos el líder sindical de representar al trabajador, a algunos, no todos, a la que era de antes. Decía el señor que él luchaba por los trabajadores. Yo creo que se lucha, no es que se dejó de luchar por los trabajadores, sino que se lucha poco porque se encontró otra cosa, que es lo ganancial dentro de los sindicatos. Los líderes sindicales ganan mucha plata, a diferencia de antes, que se luchaba para el trabajador. Yo creo que se lucha más para uno mismo. Claro. Una pregunta que por ahí quería preguntar a los compañeros es una cuestión, en esa situación de lucha, ¿cuál era el sentido? ¿No? Si no solamente era una cuestión lo reivindicativo, sabiendo en cuenta un poco que el periodo que se venía era de mucha dictadura, comparando un poco con el, cómo se repartía el Producto Bruto Interno de ese entonces, si analizamos de pronto, en la etapa de los 70, en la etapa de los 80, cómo cayó el poder adquisitivo de la clase obrera, ¿no? Y en los 90, ni hablar, cuál era la situación en carácter de lo que se producía, qué parte se llevaba a la clase trabajadora, de pronto, en ese marco de lucha, ¿no? Yo, retomando el tema económico, quería hacer un comentario por una pregunta que surgió antes, que a veces se caracterizan los gobiernos en función de sus discursos y no de sus bases económicas y de la distribución de las riquezas. Hay textos, ahora lo tengo presente, que demuestran que los gobiernos de derecha de América Latina y los de izquierda de América Latina, la redistribución de la riqueza en planes sociales respecto al Producto Bruto Interno es muy parecida. Entonces, es cuestión de propaganda ponerse de un lado o del otro muchas veces. Eso era por una pregunta que hubo antes, pero bueno, seguimos con ustedes. No los gobiernos de izquierda. Gobiernos de derecha o de izquierda en distintos sectores, digo, yo creo que no podemos, no hay muchos gobiernos de izquierda en América Latina. No, no, los que tienen, toman la palabra izquierda. Quieren mostrarse. Para ser rápido, uno de los chicos, el tema del sindicalismo, un ejemplo, el 1 de mayo, hay distintos actos. Uno de ellos es un locro en Avellaneda, donde participa Hugo Yasky, y también está el ministro Tomada, el ministro de Trabajo. Uno de los planteos centrales del clasismo es que los sindicatos tienen que ser independientes del gobierno, de las patronales, de los partidos políticos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de sindicalismo. Siguiendo con su tema, yo soy docente. Un ejemplo muy claro de la no participación es que para saber cuándo hay paro tenemos que ver televisión, que ahí aparece Baradell diciendo hay paro de tantas horas. No hay asambleas, no hay nada. Entonces, el tema de la democracia participativa tenemos que verla con la cuestión, y aparte que los sindicatos han cambiado también, que no es solo ya, sino que John William Cook, un pensador, decía: los dirigentes sindicales burocráticos tienen un pie en cada clase. Hoy tienen los dos pies en la clase de los exportadores. Porque además muchos de ellos, Moyano tiene sus camiones, Cavalieri sus empresas y hoteles, son Pedraza, la fortuna de Pedraza, y están en otra cosa. Con respecto a la democracia participativa, tiene que ver con el tema del clasismo, si nosotros lo tomamos, porque, por ejemplo, podemos contar allá por los años, creo que era 68, teníamos que, bueno, algunos muchachos estábamos en Córdoba y íbamos a hablar con Tosco, fuimos al sindicato para hablar con él y no, está en el trabajo. Entonces fuimos al trabajo, estaba trabajando, pidió permiso, llamó a compañeros para que estuvieran presentes en la reunión. Digamos, que los compañeros participen, que los compañeros sean protagonistas, que las medidas fundamentales sean tomadas en la asamblea, que si aparece una nueva propuesta de la patronal, no la decide el delegado, sino que consulta, que el delegado nunca vaya solo, siempre tiene que haber varios. Insisto que hay que mirar el artículo de la Constitución, porque tenemos esto, por eso yo critico cuando dicen que volvió la democracia. Volvió la democracia formal, porque democracia hay varias interpretaciones. Además que si vamos a la etimología, es gobierno del pueblo. Acá nosotros no gobernamos ni por casualidad. El otro tema que planteó la compañera es la diferencia que hay que hacer ahora. Que digamos, acá nosotros venimos, fíjense la magnitud de la derrota que tenemos. Por los años 70 y pico, existía casi pleno empleo. Los más viejitos se pueden recordar. Casi pleno empleo. pero además ese pleno empleo era formal. Y además la mayoría de los trabajadores estaban afiliados a un sindicato. Hoy tenemos que no hay pleno empleo, que el 36% de los trabajadores están precarizados, esto es, cobran la mitad, no hay obra social. Y por otra parte, salió un estudio del taller de estudios laborales, TEL, donde nos cuenta, y además hay otras expresiones en ese sentido, que el 85% de los lugares de trabajo no tienen delegado. Digamos que es una situación muy difícil la nuestra. De todas maneras, los cambios que se han dado o los avances, uno no puede arredrarse ante las dificultades. Se puede hacer y se puede hacer mucho y se está haciendo, pero nos falta bastante. Y expresiones clasistas es muy poco en sindicatos, francamente, pocos. Acá ustedes tienen la suerte en Lomas de ATESUR, pero en general son pocos. Y trato de ser muy breve por el tiempo, si no, y además Andrés me observa con ojos torvos. Bueno, no sé, una de las cosas en relación a los sindicatos, los dirigentes sindicales que se nombraban de antes, también, digamos, hubo mucho sindicalismo honesto y combativo de base, se ganaron, hubo importantes experiencias donde eso se llegó a digamos, Villa Constitución, digamos, se desarrollaron sindicatos clasistas, pero sindicalistas traidores, ganados por el gobierno, partícipes de las dictaduras, también había. El tema es que, a pesar de, se podía construir todo eso, digamos. Porque no es que fueron solamente un invento posterior, se consolidó por ahí la cuestión del sindicalismo patronal. Junto con la fragmentación de la clase trabajadora, junto con la destrucción de los puestos de trabajo, digamos, se avanzó mucho sobre la destrucción de los puestos de trabajo para reconstruir digamos, la dominación que no podían hacer en los 70, pero ya había sindicatos totalmente burocráticos, socios de las patronales en marcar a los trabajadores combativos y en despedirlos en los 60, digamos, antes de todo esto, eso ya sucedía. Sin embargo, se pudieron dar esos niveles importantes, niveles de organización y de descontrol de la clase por parte de las patronales y de las burocracias. Lo que faltó por ahí es tomar el control político que permitiera ir más allá de ese salirse de situación. Por ahí algo similar a lo que pasó en 2001, donde no pudieron seguir gobernando como venían gobernando, donde, digamos, la movilización popular obligó a cambiar las políticas que se llevaban adelante, a hacer concesiones, a cambiar, digamos, básicamente hacer concesiones y a cambiar ciertas políticas, pero en la medida en que el poder no cambió de mano, después se recompuso para recomponer la dominación y no se cambió ninguna de las cuestiones de fondo, y sobre eso se fue siguiendo adelante. No se revirtió la flexibilización laboral, no se revirtieron el poder económico, y entonces ese poder se recompone y vuelve a avanzarnos en precarización de las condiciones de vida y de trabajo. Pero digo, digamos, no es que antes había sindicalistas, solamente sindicalistas luchadores, combativos y honestos, sino que eso fue una construcción necesaria para poder pasarle por encima la burocracia que ya estaba enquistada en muchos sindicatos. Bueno, si queda alguna pregunta brevísima, porque ya el tiempo nos aqueja, si no... ¿Hasta qué hora tenés permiso? Hasta allá un ratito. Así que no sé si alguien se quedó con alguna pregunta. Si se quedaron con preguntas, pueden anotar el mail allá y los invitaremos a alguna charla que sigamos organizando. Digamos, creo que como balance positivo hay experiencias de reconstrucción del movimiento obrero y del clasismo. Desde el espacio Rompiendo Cadenas aspiramos a eso. Todos son compañeros que militan en distintos espacios y dentro de todos vamos a un núcleo conjunto que es este espacio Rompiendo Cadenas, donde bueno, invitamos a todos los laburantes a que se sumen y a colaborar con la construcción del clasismo nuevamente, porque el imperialismo está ahí para jodernos, los capitalistas están ahí para jodernos y tenemos que todos juntos cambiar esta historia de explotadores y explotados. Yo creo de que hay que hacer una reflexión sobre la situación, en el sentido de que nosotros entendemos de que el hecho de que la clase trabajadora no es suficiente, apenas embrionariamente están apareciendo algunos sindicatos clasistas, el hecho de esta tremenda fragmentación, el hecho de que muchos compañeros que tienen aspiraciones, que quieren, pero se encuentran solos, el hecho de que las organizaciones que de alguna manera estamos construyendo algo somos muy chicas, esto hace prever una situación de que este cambio no es un cambio que se va a lograr de un día para otro, pero que sí debemos empezar a dar esos pasos. Hay que empezar a construir. Cada uno de nosotros tiene que construir, a organizarse, a establecer relaciones, empezar a juntarnos, no aislarnos, no caer en el individualismo. Hay un montón de pequeñas organizaciones, hay un montón de compañeros con actitudes. Hay que empezar a tomar esa responsabilidad y no pensar de que lo vamos a hacer de un día para otro. Es un largo camino, pero hay que estar en esa huella, hay que entrar a caminar juntos. Eso es un poco lo que quería decirle, ¿no? De que no veamos como que todo es, no podemos hacer nada frente a ello. Sí podemos, si nos unimos, sí podemos, si tenemos diferencias, las discutimos entre nosotros. En cualquier lugar, en cualquier organización, acá, en el colegio, en la fábrica, en realidad, siempre vamos a encontrar compañeros que nos tenemos diferencias. La discutimos amigablemente, nos unimos. Tenemos diferencias, la discutimos y nos unimos. Así se tienen que resolver las contradicciones que hay entre nosotros. Al enemigo, leña. Pero entre nosotros, ser persuasivo, ser tolerante, ser flexible, no ser liberal, ¿no? No dejar pasar los errores. Cometí un error, autocrítica. Vayamos construyendo, ¿no? De esa manera. Unámonos. Agradezco al Instituto Lomas que una vez más se pone a disposición de esto, de que podamos reflexionar sobre la lucha.